En un día como hoy, pero en diferentes años, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las noches de W Radio, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las Edumérides, a partir de las 9 de la noche, de lunes a jueves, en el sistema W Radio Colombia. Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda en W Radio con las Edumérides correspondientes al 8 de agosto del año 2019. Este es el 220º día del año, es decir, el día 220, y nos quedan 145 días para que se acabe el año. Y una oyente, Adriana Restrepo, me pregunta cuántos días faltan para Semana Santa del 2020. Bueno, esa Semana Santa arranca el 5 de abril, así que si mis cálculos están correctos, nos quedan exactamente 241 días. Hoy, 8 de agosto, en Suecia, están celebrando el Día de la Reina. En Taiwán, están celebrando el Día del Padre. Y hay otra celebración que me parece muy importante. Hoy, 8 de agosto, se celebra el Día Internacional del Gato. Bueno, en realidad hay tres fechas que se consideran como el Día Internacional del Gato. A saber, el 29 de octubre, por iniciativa de Colleen Page, que es una experta en vida de mascotas y lo hizo para promover el bienestar de los animalitos. El 20 de febrero, que se estableció como el Día Internacional del Gato después de que falleciera Sox, el gato del expresidente estadounidense Bill Clinton. Esta iniciativa comenzó en Internet, se popularizó, así que también esta fecha se considera como el Día Internacional del Gato. Y hoy, 8 de agosto, también se celebra el Día Internacional del Gato, esta vez por iniciativa de varios grupos pro derechos de los animales y el Fondo Internacional del Bienestar Animal, quienes quieren crear conciencia para proteger a los mininos. ¡Ah, qué belleza! ¡Pero qué ternurita de gatico! ¡Au, au! ¡Au! Es que se me parece al gato que le arrancó un ojo a Nick Fury en Capitana Marvel. Aunque claro, ese no era un gato, era un Flerken. Les propongo que entremos en materia y nos ubiquemos de una vez en el 8 de agosto del año 1963. El lugar, la vía férrea, entre Glasgow y Londres. Ese día se cometió un delito que se conocería como el robo del siglo. A las 6:50 de la tarde del miércoles 7 de agosto del año 1963, parte desde Glasgow el tren Off Special, perteneciente a la Travelling Post Office, su destino Londres. En su interior, 72 trabajadores de la Royal Mail y dinero, mucho dinero, 2.6 millones de libras esterlinas. Pero la historia de este asalto comenzó 3 años antes, cuando Bruce Reynolds se encontraba pagando condena en la cárcel y otro prisionero le habló de un tren que en las noches partía desde Glasgow hasta Londres con el dinero del correo. Así que ni corto ni perezoso, cuando el señor Reynolds salió de la cárcel, se unió a otros amigos de lo ajeno, entre los que se encontraban Buster Edwards, Jim White, Roger Cordry y Ronnie Biggs. Juntos planearon y llevaron a cabo una meticulosa operación para apoderarse del dinero que se transportaba en el tren postal de Glasgow a Londres. A las 3:04 de la madrugada del 8 de agosto, Jack Mills, maquinista del tren, se detuvo frente a un semáforo en rojo. Ese semáforo previamente había sido manipulado por los integrantes de la banda. Y claro, cuando el maquinista bajó a buscar un teléfono para comunicarse con la estación más cercana, los maleantes aprovecharon para apoderarse de la locomotora, desengancharon el vagón del correo y obligaron al maquinista a conducir hasta un puente cercano donde se encontraba un camión con otros integrantes de la banda. Y en minutos lograron cargar el camión con 118 sacos de dinero. Los bandidos se escondieron en una granja, en la cual pensaban estar varias semanas mientras la policía cesaba los operativos, pero la monotonía y las ganas de gastarse el dinero pudieron más, así que a los pocos días se repartieron el botín y como Mickey Mouse, cada uno para su house. Pero un vecino de esa granja sospechó de la actividad que estaba viendo en los días anteriores y avisó a la policía. Y cuando los agentes de la ley revisaron el lugar, encontraron, entre otras cosas, varios sacos vacíos que pertenecían al tren robado. Pero los maleantes dejaron algo que sirvió para identificar a cada uno de ellos. Resulta que para matar el tiempo y entretenerse, jugaban Monopoly. Ese tablero de Monopoly tenía las huellas digitales de todos los integrantes de la banda. Así que con esta pista, terminaron los ladrones en la cárcel. Existen varias producciones cinematográficas y televisivas que recrean este robo del siglo. Pero una de las más reconocidas fue la película Buster. Buster, he'll steal your heart. Featuring Phil Collins' hit singles, Two Hearts and Groovy Kind of Love. La película Buster de 1988 está basada en la vida de Buster Edwards, uno de los asaltantes al tren de Glasgow a Londres, y fue encarnado por Phil Collins. Pero eso no es todo, Phil Collins además tenía dos canciones en la banda sonora de esa película, y aquí está una de esas canciones, Two Hearts.